83/2018, ya publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación, donde el gobierno oficializa esta reforma en las Fuerzas Armadas de nuestro país. A través del texto se deroga la directiva sobre organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, aprobada por el decreto 1691, y también introduce cambios en el 727. Estos dos decretos firmados por el entonces presidente Néstor Kirchner en el año 2006, que, para ser sintético, hablaba de que las Fuerzas Armadas no podían involucrarse en cuestiones internas, que las Fuerzas Armadas estaban para la defensa del país, para agresiones externas. Estamos en contacto con Emiliano Fecia, miembro de la agrupación Hijos de Córdoba y director del Espacio para la Memoria La Perla, en otra época centro de detención, tortura y muerte durante la última dictadura militar. Hola, Emi, buen día, ¿cómo andás? Hola, Tito, buen día. Muy preocupado, muy preocupado. Viste, estando acá en La Perla, recién con el frío que hace, me iba para allá al fondo y veía la cuadra y la sala de tortura, y el significado de las Fuerzas Armadas en Argentina desde 1930 para acá, actuando en seguridad interior, solo es represión a los propios argentinos, por lo cual hay que salir a repudiar fuertemente. Esto es más grave que lo que pasó el año pasado con el 2x1, el intento de vuelta a la impunidad de los genocidas, porque está sentando las semillas de una nueva represión al propio pueblo. Nosotros, por supuesto, que queremos fuerzas armadas de la democracia y que nos defiendan a nuestra soberanía, pero no fuerzas armadas reprimiendo la seguridad interior. Y en esto me parece que es tan básico, tan elemental, uno de los pilares de la democracia. Una de las mejores cosas que hizo el doctor Raúl Alfonsín en separar tajantemente seguridad interior de defensa nacional, ¿cómo será que ningún gobierno de los que vino después hasta ahora se había atrevido tanto a volver a romper este consenso básico de nuestra democracia? Entonces, estamos muy preocupados, pero sí, como siempre, con fuerza, llamando a la movilización, llamando a los cordobeses y cordobesas, independientemente de su posicionamiento político partidario, acá todas las autoridades elegidas democráticamente, así como fue tan importante el año pasado que el intendente Pestre y el gobernador Schiaretti salieran públicamente a repudiar el fallo que daba el 2x1 a la impunidad. Estamos esperando y exigiendo e insistiendo que las autoridades públicas elegidas democráticamente salgan a decir que no. No vale frente a este tema ningún cálculo político, ni especulación, ni nada. Es uno de los consensos y los pilares básicos de la democracia lo que el presidente y el ministro de Defensa, ya sabemos, el gran amigo del genocida Menéndez, hicieron ayer. Y esto es solamente dolor y represión para la gran mayoría de los argentinos. Y además lo decide de manera unilateral él como presidente, no presenta un proyecto, no pasa por los ámbitos legislativos, no hay ni consulta ni debate, la comunicación y una decisión directamente de lo que tienen pensado hacer, ¿no? Por supuesto, y por eso estamos preocupados frente al silencio de que sabemos que hay, por ejemplo, en el radicalismo, muchos dirigentes que vienen del alfonsinismo que están, que se han opuesto a medidas de este tipo. No es momento para especulaciones personales ni partidarias, es momento que se despidan. Es muy grave lo que está pasando, porque lo que se viene es represión. Y represión a los sectores que estamos intentando resistir y defender los derechos obtenidos en estos 35 años de democracia. Es más claro, es imposible. Entonces, acá debiera pasar por el Congreso, y si no lo pasan por el Congreso es porque evidentemente una gran mayoría se opone a esta medida, y nosotros como sociedad, como siempre, como organizaciones de la sociedad, ustedes como Radio Comunitaria, los organismos, las iglesias de base, los comités, las organizaciones de base de los partidos radicales, peronistas, comunistas, socialistas, todos, igual que hicimos el año pasado contra el 2x1, tenemos que salir a la calle a decir no a la vuelta de las Fuerzas Armadas, cuestiones de seguridad interior. Es salir a defender lo básico de nuestra democracia. Claro que sí. También te quería preguntar, Emiliano, si ha notado algún cambio en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la concepción que tiene un militar luego de tantos años de democracia, porque lo que dijo el jefe del Ejército se lo nota hasta sorprendido de esta decisión del presidente, como diciendo de que no están equipados, que no están profesionalizados, que no están informados de lo que se pretende hacer. Mira, Nobles obliga, trabajando acá en La Perla en estos 10 años, muchas veces hemos tenido contacto con quienes están a cargo hoy de la segunda división del ejército, las brigadas que están en este territorio, y realmente el contacto fue muy cordial, de respeto mutuo, de coincidencia en que un punto básico de nuestra democracia y que nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar para defender la soberanía nacional, que no se va, que no se está destruyendo nada más y nada menos que solo por los negociados de Macri y sus socios. La soberanía nacional la están destruyendo ellos mismos y ahora quieren salir a que otros compatriotas nuestros salgan a reprimirnos a quienes decimos nosotros sí queremos una Argentina inclusiva. Quienes atacan la soberanía nacional son los que evaden dinero todos los días. Esa es la gran verdad. Ahí está el enemigo del pueblo. Pero bueno, en estos 10 años sí me ha tocado muchas veces trabajar con oficiales, con suboficiales, y todos, por lo menos viniendo acá y manifestando públicamente, diciendo que repudiaban el rol institucional que tuvieron las Fuerzas Armadas en la última dictadura cívico-militar y que se comprometían a defender la Constitución. Apostamos también a esos sectores, que sabemos que no son pocos dentro de las Fuerzas Armadas, a que resistan esta medida. Claro. Y estamos en un día muy particular, Emiliano, ¿no? 24 de julio, recordando aquel del año 2008, cuando Luciano Benjamín Menéndez, acá en Córdoba, recibía su primera condena, ¿no? Luego de una lucha de tantos años, esta mañana, entre la preocupación y la amargura por este decreto de ayer, y el recuerdo feliz de haberlo logrado, ¿no? Que es otro de los puntales de la democracia. En estos 10 años hemos juzgado todo y cada uno de los genocidas con todas las garantías de la ley, con abogados, defensores, a quienes se los encontró culpables, se los dictaminó culpables, a quienes no le pudimos probar los cargos por los años de impunidad, se los absolvió. Es una regla de juego básica y la apuesta, como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, la apuesta del juicio y castigo, con todas las garantías de la ley, es una apuesta a futuro, a la consolidación democrática. Por eso tenemos que recuperar lo mejor que hemos logrado, ese símbolo que hace 10 años estábamos en la calle con un frío parecido al de hoy, después salió el sol más tarde, mientras Menéndez reivindicaba lo hecho, éramos miles y miles de cordobesas y cordobesas diciendo se acaba la impunidad. No queremos que vuelvan hechos de ese tipo, por eso hay que atar las dos cosas. Hoy, hace 10 años, en el aniversario de la primera sentencia a genocidas en Córdoba, tenemos que abrir, escuchar, romper el silencio mediático, que también es preocupante, y ir a la calle a decir no queremos que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir en seguridad interior. Nosotros candorosamente pensamos transmitir de adentro de tribunales, ¿no? De ahí del hall de tribunales, y terminamos transmitiendo de la vereda. Y sí. Pero y como, sí. Con mucho orgullo desde el 28 de mayo de 2008 hasta el 24 de julio de 2008, y te acordás, bueno, que llevamos a alguna distancia del juicio, los trajimos aquí los barrios, los llevamos a la puerta del archivo, a la puerta del cabildo, y sí, hacía un frío de la puta madre, los taxistas nos puteaban, diciéndonos las barbaridades más tremendas, no teníamos tanta tecnología, así que sacábamos los móviles con los celulares en alta voz del tercer piso de tribunales, pero fue algo extraordinario, que no lo podemos rifar ni dejar que se nos lleven así como así, ¿no? Sí, porque el sentido más profundo de los juicios a los genocidas de la dictadura cívico-militar es la apuesta a futuro de consolidación de la democracia. aquella sentencia tiene sentido en la medida que podamos resistir y rechazar y dar vuelta a esta medida que tomó ayer el presidente Macri. Ahí se vuelve carne. Y en eso son tiempos difíciles, la gente está cada vez más enojada y decepcionada porque la plata no alcanza para nada, pero no dejarse ganar por la bronca o el miedo que imprimen estos tipos, sino salir a la calle. Yo estoy seguro que somos muchos más, como lo demostramos el año pasado, con más de 120.000 personas en la calle contra el 2x1, de todos los colores políticos, pero diciendo, hay núcleos básicos de democracia que ningún gobierno puede volver a tocar, y este es uno de ellos. Poníamos al aire hace un ratito una convocatoria de Tati Almeida en Buenos Aires, jueves a las 5 de la tarde en la puerta del Ministerio de Defensa. Sí. Esto se debe desparramar a todo el país. Y aquí en Córdoba, ¿cómo será la convocatoria, Emiliano? Está siendo ya los compañeros y compañeras de la mesa, de los organismos, las organizaciones sociales, sindicales, estamos todos convocando este jueves a las 6 de la tarde, jueves 26 de julio a las 6 de la tarde, en 27 de abril y Vélez Sarsfield. Por favor, hacer difundir este mensaje, romper el silencio mediático y ser muchos los que participemos en esta marcha el jueves. Ahí estaremos, Emiliano. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, por favor, Tito, un abrazo. Un abrazo. Emiliano Fecia, uno de los referentes históricos de la agrupación Hijos de Córdoba y director del Espacio para la Memoria La Perla.